39 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continuamos en vivo en el aire de Radio Municipal Santa Rosa para invitarlos, contarles que el viernes 14 de abril, de manera presencial y remota, a partir de las 20 horas en la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara, que este año cumple 25 años de existencia, dará inicio a sus actividades programadas para este año con la presentación del libro por parte de su autora Leda Berlusconi. El libro se llama Bolivia, el Che y una historia no contada. Y para que nos cuente, no te digo la historia porque me parece que ahí vamos a tener que indagar. Spoiler, sí. Sí, no creo que spoilee, y me interesa también qué historia no contada habrá ahí en torno al Che. Ya está en comunicación con nosotros Leda Berlusconi, su autora. Hola, Leda, ¿cómo estás? Bienvenida, Gaby Torres. Hola, Eri López. ¿Cómo están? Y equipo, te saludamos. No, no hay problema, se puede spoilear, no ¿sí? hay problema. Sí, vos decís, mirá que me interesa mucho esa historia no contada ahí en torno al Che, y bueno, ya lo vamos a ir conversando con vos, que nos cuentes cómo surge primero este libro, que me pareció muy copada, muy interesante la historia, ¿no? Sí, surge a partir de un relato que hace un boliviano, Rubén Sánchez, militante de los años 70, que compartió con Luis Matini, curiosamente el primer director de la Cátedra Libre de Che Guevara aquí en la Universidad de La Pampa, que compartió las luchas de los 70 y que antes de eso, bueno, fue militar y tuvo a su cargo la búsqueda y captura del Che. Mirá. Porque Leda siempre estuvo, en torno a la figura del Che hay muchos mitos, ¿no? Pero siempre también estuvo o está todavía la pregunta o la inquietud, la duda, ¿qué fue el Che a Bolivia? Claro, sí, bueno, es justamente un poco el nudo de este libro que Sánchez devela a qué fue justamente el Che a Bolivia, por qué eligió Bolivia, exacto, cuál era su proyecto, ¿no? Porque en líneas generales estos mitos que vos decís que hay son repetidos año tras año, década tras década, como de manual, digamos, ¿no? Como cuando uno estudia una cosa que es cerrada, hermética, y la repite generación tras generación porque no hay una segunda versión. Bueno, lo que Sánchez nos da justamente es una segunda versión que es completamente diferente a este aprendizaje de manual que hicimos todos estos años. En un principio yo no me di cuenta, las charlas, el momento importante que transcurría entre ellos dos, de un encuentro después de 40 años sin verse, no reparé en ese detalle cuando un tiempito después, unos meses después, esto ocurrió en septiembre del 2013, y yo recién en el 2014 empecé a chequear lo que me había traído en el grabador, y al escuchar la grabación me di cuenta de que había un relato completamente diferente al que teníamos todos grabados, de que el Che fue a Bolivia a hacer la revolución y que los bolivianos no le dieron bolilla y que Fidel lo traicionó. Un poco esa es la síntesis de lo aprendido. Mirá. Y Sánchez, que cuenta que no fue a Bolivia a hacer la revolución, que fue a desarrollar un proyecto para después hacer la revolución en otro país, que por supuesto era Argentina, era su plan desde hacía muchísimos años, incluso lo fue antes del África, aunque no tenía en ese momento las condiciones, pero bueno, pensó que ahora sí se le iban a dar las condiciones y que para eso necesitaba un proceso de un par de años, 2-3 años, de formación. Y lo que armó ahí es una escuela. Lo que armó ahí en Ñancahuazú es una escuela. Entonces, bueno, me encontré con todo ese material y me debatí un tiempo largo en si correspondía o no divulgarlo, y en un momento pensé que sí, así que me puse... ¿Están ahí? Sí, escuchamos. Me parece que se corta, ¿no? Hola. Leda, ¿ahí nos escuchás? Ahí está. Bueno. No, y decía que me puse a investigar porque me parecía que no se podía contar, o sea, lanzar a contar eso sí. Sin chequear, ¿no? Claro, sin claro. Buscar fuentes, ¿no? Ahí me salió un poco la periodista que... Totalmente. digo, bueno, hay que chequearlo, rechequearlo, sí. Recontrachequearlo, porque son... Sí. 5 décadas creyendo que el Che había ido a Bolivia a crear foco revolucionario e inspirado en su teoría del foco, desarrollar ahí una revolución y generar en Bolivia una segunda Cuba o un segundo Vietnam, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Leda, ahí lo de, me das el pie justo porque lo decías, lo dijiste recién, ¿no? Te salió la periodista porque sé que tu trayectoria estuvo mucho tiempo ligada a la radio, ¿no? A la producción. También preguntarte cómo fue como desafío tuyo escribir, digamos, este libro. Sí, la verdad que fue exactamente eso, porque nunca escribí, no me dediqué a escribir. Cuando me inicié, cuando salí de la facultad, trabajé en alguna revistita en algún momento en la editorial Abril, qué sé yo, pero sí. No me gustó, me tiraba mucho la radio y a partir del año, no sé, creo que 88, 87, por ahí, sí. Ya me metí en la radio y no me salí más. Entonces, entrar en este mundo que es tan particular... Sí. Que requiere de un aprendizaje, a pesar de que uno puede pensar que se hizo la carrera de comunicación social, sí. Que sabe redactar, que sí, pero este es otro mundo, la claro. Literatura es otro mundo, en donde vos primero tenés que elegir globalmente sobre qué género vas a trabajar. Igual. Después tenés que elegir, una vez que tenés claro por dónde vas a ir a nivel de escritura, de literatura, tenés que elegir si lo vas a hacer en primera persona, en tercera persona, si vas a contarlo vos, si lo va a contar otra persona que vuelve a ser primera persona. Tenés que elegir a qué lector te dirigís, si a un lector, en este caso, que conoce la historia de los 70, que es una persona, digamos, ligada directamente, o sea, a ex militantes, o si te vas a dirigir a un público que no tiene nada que ver con esa historia y claro. Le tenés que estar contando todo el tiempo, le tenés que hacer muchos pies de página mucho pie a tierra, ¿no? Mucho, bueno, pasaba esto, pero también pasaba esto otro, y esto transcurría en Argentina mientras esto pasaba en Bolivia, como que tenés que quedarte mucho, por eso tiene mucha historia de Bolivia el libro, aunque no es una historia de Bolivia, porque la intención es que yo, por ejemplo, elegí ese camino, ¿no? Elegí escribir en primera persona y hacer un texto amable, de fácil lectura, para que pudiera leerlo incluso un adolescente, alguien que estuviera interesado en un nuevo material sobre el Che, en una nueva mirada. Y bueno, por supuesto necesite ayuda. En principio, conseguir una editorial. Es un trámite arduo ese. Las editoriales están... muy complicadas por el costo del papel, el costo de la tinta, nadie quiere agarrar algo que no sabe si se va a vender, porque va a invertir en papel y en tinta y después va a guardar eso para en unos 3 años mandarlo a quemar o a cortar para volver a fabricar papel, una cosa terriblemente dura lo que estoy diciendo, pero es lo que está pasando. Sí, en la realidad, tal cual. Lo hacen las grandes editoriales como Planeta y Random House, y lo hacen las pequeñas, porque ¿quién puede acumular 3.000 ejemplares o 2.000 que sobraron de cada una de las ediciones que se hizo? Necesitaríamos galpones y galpones, van a la quema o van al corte. Entonces es muy difícil enganchar una editorial, y escribir por escribir para que no lo pueda leer nadie también es un es todo un proceso. Yo hice todo ese proceso, esa búsqueda, cuando conseguí editorial. Sí. Lo que hice, bueno, ya con el material bastante arrimado a una estructura de libro, lo que hice fue buscar una persona que fuera tutora, digamos, que fuera editora, editora de profesión, no de editorial, no, sí, no que sí, imprima libros, sino que, que sea correctora, editora, que tenga un conocimiento, y bueno, haces una especie de tutoría o de taller tutorial, claro. Tienen distintos nombres, y lo que haces es vas confrontando con esa persona, como defendiendo tu, como si fuera una tesis, ¿no? Vas como defendiendo cada capítulo, esa persona te cuestiona, te dice por qué elegiste esto, por qué tal cosa, por qué no, acá yo no conozco esta historia y no la entiendo, no sé para dónde vas, o mejor, o aclarame tal cosa. Te va como peleando a ver si vos estás segura de que querés ir por ahí, o si te planteas vos misma la duda y podés reescribir alguna parte del libro. Fue muy lindo eso, duró un año, ese trabajo de tutoría, y fue muy interesante. Yo elegí justamente una editora que no tuviera nada que ver con los 70, que no tuviera conocimiento, que no editara libros de eso, que fuera una editora de poesía y de narrativa de ficción total, para ver cómo podía aprender la historia, ¿no? Claro. Fue muy interesante. Y después, bueno, viene el proceso en que lo terminás de corregir y ya trabajás directamente con la editorial en la diagramación, en cómo elegir alguna. Yo tuve suerte que la persona que la editorial asignó para realizar la tapa es una chica que vive en Suecia, es una diseñadora, que la verdad que presentó una tapa muy linda. No es una tapa gris, oscura, de muerte, de asesinato, que está siempre la imagen del Che está muy ligada a ese momento, sino que es algo un poco más colorido y atractivo. Tal cual. Ahí, bueno, Olea, vos un poco describiste cómo fue el proceso de todo este desarrollo del libro, pero bueno, recordemos que vos lo presentaste el año pasado. ¿Cómo fue hasta el momento el recibimiento del libro? O sea, más con el tema de la figura del Che, que fue tan trascendente y sigue siendo. Fue muy lindo, fue muy bueno. El libro salió a la venta la última semana de julio, salió de la imprenta y ahí mismo hicimos una presentación en Córdoba y después hice una girita, fui hasta Buenos Aires, pasé por Rosario, por Zárate y después, un tiempo después fui al sur, me invitaron de Neuquén, de Bariloche, de San Martín de los Andes y bueno, cuando estaba llegando a al último lugar me quedé sin libros, la editorial se quedó sin libros. Habíamos hecho una tirada pequeña de 500 ejemplares porque no sabíamos cómo iba a funcionar, así que bueno, ahora estoy saliendo con la segunda edición, que bueno, ya la editorial se animó un poquito más, hicimos más libros, pudimos hacer porque en toda la primer tirada todo el dinero fue a parar a papel, para la segunda tirada justamente. Así que bien, por supuesto que en las presentaciones a veces, en muchos casos fue gente muy sabedora, muy conocedora de la vida del Che, y entonces confronta, ¿no? Repregunta cosas, duda de mi discurso, duda del material que va a leer, que va a comprar o que va a espiar. Y repregunta y en muchos casos se dieron charlas muy interesantes, porque cuando la persona también sabe, podés entrar en un debate, podés compartir, podés interactuar, puedo también aprender de otros, ¿no? Siempre te queda algo por estudiar. Sí, me imagino. Y también, Leda, como escritora, esto que estás diciendo, ¿no? que interpele al otro, a la otra, se genera ahí un intercambio rico también, ¿no? Porque si no, es como que presentás el libro y es como que, bueno, quedó ahí en una mala presentación. Sí, como que una vida. Pero está, me imagino que está bueno también que surjan este tipo de espacios de debate. Sí, porque esto no es una novela, no es ficción, no es una novela, ¿viste? De entretenimiento, digamos. Este es un libro que plantea una nueva mirada sobre el Che, esos últimos años, donde el Che se hizo todo un planteo de, sí, de a foja cero, de bueno, fracasamos acá, fracasamos allá, fracasé en África, bueno, sí, el camino es otro, y tiene que empezar por otro lado, y para lograr mi objetivo, que es que siempre fue Argentina, ¿no? El objetivo del Che siempre fue Argentina, sí, sí, entonces tengo que buscar otra forma. Y me parece que aunque no es un ensayo, aunque no es un libro de estudio, no es un ensayo, es un libro que busca un poco eso, el debate, volver a mirar al Che, que es un tipo que siempre te abre una puertita nueva de pensamiento, sí, de poesía, de formas de actuar en la vida, ¿no? Toda esta nueva etapa en la que él se preocupa por sembrar la tierra, por elegir qué va a sembrar. Ahí había maíz y estaba muy alto, ya tenía más de un metro, quiere decir que hacía tiempo que estaban trabajando esa tierra, habían comprado esa finca, tenían la escritura, o sea, un montón de cosas que cambiaron su modalidad de trabajo. Tal cual, tal cual. Leda, bueno, por lo pronto te esperamos mañana aquí en nuestra ciudad para la presentación formal, si se quiere, de este nuevo libro, de esta nueva mirada. Me quedo con esa frase tuya, ¿no? Porque hay tantos libros, tantas reseñas sobre el Che, películas, y esto que vos decís, yo creo lo mismo, ¿no? Siempre que hay un redescubrimiento del Che Guevara y sus ideas. Sí, siempre, cada vez que lo mirás, sí, le encontrás una vueltita. Tal cual, tal cual. Leda, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer conversar con vos. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Abrazo. Chau, chau.